estamos manifestando hoy día por acá por Cartagena. Hola, soy Bernardo Rivero, de acá de San Sebastián. Hoy día estamos protestando nuevamente, como toda esta semana, por los abusos de este gobierno y de todos los que han venido anteriormente, porque creemos que han sido injustos y solo unos pocos se han aprovechado de nuestra riqueza. Por lo tanto, nosotros estamos luchando hoy día para poder hacer una asamblea constituyente y lograr igualdad y justicia social. Cuéntanos cómo fue la convocatoria para hoy, 12 de noviembre. Hoy fue genial, yo creo que se nos pasaron las expectativas, esperábamos que haya menos gente, pero el camino se nos ha ido sumando y aquí ya vamos llegando a la Plaza de Cartagena, donde vamos a sumar más gente aún. ¿Y desde dónde salieron ustedes? Nosotros salimos desde San Sebastián, desde la escuela de San Sebastián, un grupo de prófugos vecinos, y luego se nos ha ido sumando los jardines infantiles, más vecinos aún por el camino, así que eso. Pero ¿por qué seguimos marchando en las calles, en todos los territorios, particularmente aquí en Cartagena, San Sebastián y alrededores? Estamos a 6 días de cumplir un mes movilizado, no es menor porque estamos movilizados. Todos sabemos, yo creo, y el que no sabe está viviendo en una burbuja, que necesitamos principalmente un cambio en la constitución política de la República, que fue una constitución creada en dictadura militar y por un grupo de personas súper cerrado en cuatro paredes. Entonces, claramente necesitamos al menos un cambio en la constitución y a través de una asamblea constituyente, y no lo que está proponiendo el gobierno, que a través de un congreso constituyente, que sería lo mismo que anteriormente, en cuatro paredes, por las personas que no queremos que nos dirijan. Y entre eso, un montón de cambios más: educación, salud, precarización laboral. Hoy no podría terminar la lista de demandas que tenemos alrededor de esto, pero Cartagena sí se está haciendo presente, está presente con las demandas, con la precarización laboral. Yo soy la presidenta del Sindicato de Honorarios de Cartagena, de la Municipalidad, y estamos precarizados, somos trabajadores, prestadores de servicios honorarios, de los cuales no estamos con una calidad de vida acorde a nuestras condiciones. Si bien prestamos servicios, no tenemos ni siquiera un contrato que nos respalde para poder movilizarnos. Así que eso, en contra de la precarización, en contra del Estado, en contra de la Asamblea, o sea, de la Constitución, y que sea a través de una Asamblea Constituyente. Eso. Muchas gracias, hermana, que estén bien.